Ministro, buenas tardes, mi nombre es Martín Pitón. Buenas tardes, Martín, un gusto hablar con ustedes. Gracias por atenderme. Bueno, lo llamamos a raíz de esta nota que hicimos, donde aparentemente hay un retaseo de fondos hacia las provincias que están padeciendo dengue, pero que están cometido aparentemente el pecado de no ser kirchneristas, entonces aparentemente se les está retraseando la plata. Bueno, mire, hay que hacer un distingo entre los fondos generales o fondos de otras reparticiones, que sí, que verdaderamente Nación, por haber ejercido democráticamente nuestro derecho a votar como nos parecía, sobre todo en el tema de las retenciones móviles, a votar a favor del federalismo, del interior del país, de nuestra provincia, que es agrícola-ganadera. Hay muchos fondos de Nación que fueron retenidos, demorados, y muchas ayudas extras que generalmente tiene Nación para otras provincias que a nosotros a partir de allí no nos llegó más. Pero yo quiero hacer un distingo en la actitud personal y en el manejo del Ministerio de Salud con respecto a dengue. Nosotros, no solo que tenemos un contacto permanente con la ministra, coordinamos acciones, sino que lo que habíamos acordado que Nación iba a mandar a la provincia, eso fue cumplido. A través del Ministerio de Salud. A través del Ministerio de Salud. Lo que, digamos... entendido que la ministra muchas veces realizó acciones personales tendientes a que nosotros recibiéramos fondos que si tenían que pasar por economía eran demorados el envío a la provincia. Bueno, ¿y les dan alguna explicación? Sí, que la explicación es obvia y muchas veces al hablar fuera de micrófonos con funcionarios nos dicen que hemos votado mal, digamos que no hemos acompañado al gobierno nacional en cuanto a buscar votar la ley de retenciones móviles, ¿no?